Nos vamos rápidamente al Perú porque allí la derecha peruana sigue con esta campaña de persecución contra Pedro Castillo. Se busca de todas maneras de destituir como presidente de la nación al compañero Pedro. Obviamente que la justicia también está haciendo lo suyo. Vamos a escuchar el reporte del periodista Jaime Herrera desde Lima, Perú. Esta semana la fiscal de la Nación dio a conocer la apertura de una investigación, una denuncia contra el presidente Pedro Castillo Terrones. Esto como parte de una campaña, de un trabajo que viene haciendo la derecha del Perú contra el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones. Una derecha que tiene en este momento dominado el Ministerio Público, entidad importante del sistema de justicia peruano. Esta denuncia, además, ha sido ya recepcionada por el Congreso de la República para incorporarlo a los mecanismos para declarar la vacancia del presidente del presidente de la República. Cabe indicar que para ello necesita una cantidad importante de votos, aproximadamente más de 70. Sin embargo, hasta el momento no han conseguido esa cantidad de votos, lo que quiere decir que mientras no suceda ello, no lo pasarían a votación para evitar que esto nuevamente se convierta en un paso, digamos, no concluyente por parte de este sector del país. Entre los temas por los cuales se denuncia al presidente Pedro Castillo, básicamente es por temas ligados a algunos ministerios que vienen siendo investigados. Sin embargo, de manera no concluyente, por temas de corrupción, así como también a algunos asesores de Palacio de Gobierno, algunos de ellos inclusive ya puestos a disposición de la justicia, encarcelados, ya que se los vincula con grupos de corrupción. Pedro Castillo ha sido electo por el pueblo peruano para poder gobernar. Evidentemente, la derecha peruana, junto con el papel de la justicia, están haciendo lo imposible para que esto suceda. Seguimos con atención lo que pasa allí en el Perú. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.